Amén. Bueno, Hebreos 13:1 dice deberes cristianos. Que nosotros como cristianos tenemos deberes. No sé si lo sabían. Tal vez algunos no lo sabían, pero tenemos deberes cristianos. Y en Hebreo 13:1 dice que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olvide de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pues a los libertinos y a los adúlteros los juzga Dios. Vivan sin ambiciones al dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vemos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús su sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confieses su nombre. No se olviden de hacer bien ni de ayudar ni de ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlo. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente su oración para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Amén. Yo estuve leyendo un poco Hebreos, que ahí explica que Jesús es el único sacerdote hoy por hoy de nosotros. Es el que, por la gracia de Él, por su sangre, nosotros hoy por hoy somos salvos, ¿verdad? Y acá bien dice que no nos afanemos sobre el dinero, que hay mucha gente que se afana en el dinero. Hay mucha gente que como dice acá, se afana del alimento también, que hay gente que no ayuda a otras personas. Y acá nos enseñan los deberes cristianos que tengamos amor unos por otros. Que algunos de nosotros a veces viene alguien y lo queremos rechazar por alguna manera, o piden hospedaje, como dicen acá, y a veces le abrimos la puerta y sin saber es un ángel, como dice acá. Hay muchas veces que a mí me ha pasado que a veces, no sé, o me van a pedir ponerle algo en la puerta de mi casa y yo a veces me cuesta dar, porque es la verdad. Pero a veces rápidamente me viene a mi mente que la palabra de Dios dice dar. No dice a quién miremos o quién no. Mejor es dar que recibir, dice la palabra. Y leyendo un poco esto, quería compartir con ustedes que bueno, que tenemos deberes como cristianos, tenemos deberes. Que tenemos que permanecer el amor entre nosotros, ayudar a los demás. También, si damos un poquito más para atrás, 10:23, Hebreos 10:23, dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengamos en cuenta unos a otros, al fin de estimular al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es de costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Que cada vez, por lo que dice la Biblia, cada vez vemos las cosas que dice la Biblia que van a pasar antes que Jesús vuelva, y que esas cosas están pasando. Y acá en 10:23 nos dice, porque hay mucha gente que, como dice en 13:1, que obedezcamos a nuestros pastores, porque nuestros pastores nos hablan, y a veces nos hablan con palabras duras que uno a veces no quiere escucharlas, porque no queremos escucharla. Pero ellos son escogidos de Dios, y cuando una persona viene de parte de Dios, hay que escucharla y obedecerla, como dice la palabra. Hay que seguirlos también en la fe, que ellos tengan, estar con ellos, como ellos son, con la fe de ellos, tenemos que imitarlos, dice la palabra. Tenemos que imitar la fe de ellos. Y la verdad que me gustó compartir eso con ustedes para que tengan en cuenta que tenemos deberes cristianos, que tenemos que amar, que respetar a las personas, que ayudarlas. Y a mí lo que me quedó más fue lo de que tenemos que obedecer a nuestros pastores, imitarlos. Como tenemos un buen imitador, que es Javier, de parte de Dios, que él nos habla y nos predica a veces con verdad que a uno no nos gusta. O le venimos a pedir un consejo, como yo le he pedido consejos, igual que a su esposa María. Y hay veces que hay palabras que no me gustan escucharlas, pero tengo que obedecer, porque la palabra dice que hay que obedecer. Entonces, en esta tarde los invito a que leamos Hebreos 13:1 y que le apliquemos la palabra. Amén. Y también hoy quiero que, como dice acá también en Hebreos, que alabemos al Señor, porque acá lo dice, que el sacrificio de nosotros hoy por hoy es con nuestros labios la alabanza hacia el Señor. Amén. Vamos a orar y a alabarlo al Señor. Señor, yo te doy gracias en esta hora, Padre. Te pido por mis hermanos, porque los guardes, porque los cuides, Señor. Porque tu Espíritu se manifieste entre nosotros, Señor, con gozo para poder alabarte, y que tú te manifiestes entre medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy. Te honramos y te bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.